mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Viene una borrasca que nos trae de nuevo temperaturas muy bajas, como hace dos semanas. Lo cierto es que el invierno nos ha dado un respiro durante el pasado fin de semana. De inmediato pasamos también a dar cuenta de la bolsa. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07. Cae un 0.07 en la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $80.24. Sube un 0.87% y el IBEX 35 cerró la jornada en 9.225 puntos, una caída del 0.04%. Les compartimos un titular en materia de economía para destacar. Para destacar hoy, el salario mínimo se sobrepone a la inflación y gana un 25% de poder adquisitivo desde 2018. Pasamos también a dar cuenta de otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de la jornada. Estamos pendientes de una noticia de última hora, una tragedia que se ha presentado en Turquía. Más de 300 muertos, de acuerdo con cifras oficiales, luego de un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter. Hay centenares de heridos y desaparecidos. Es una noticia en desarrollo. Se mueve el ajedrez político. En España tenemos la última encuesta de intención de voto que publica el diario El País. Vamos a ver cómo están los sondeos. Recordemos que en este año tendremos elecciones generales, antes las municipales. Y por otra parte, miramos también al otro lado del Atlántico a propósito de elecciones. Ecuador ha tenido elecciones municipales y referéndum. Estamos a la espera justamente de los resultados en el transcurso del programa. Vamos a estar dando cuenta de cómo han ido los comicios, tanto en el país como en el exterior. En materia de inmigración, Londres contempla denegar el recurso de apelación a migrantes. Entre tanto, Italia espera dar la batalla de la inmigración en el próximo Consejo Europeo. Pasamos a los deportes. El Real Madrid perdió, el Barça ganó. Por lo tanto, el equipo culé se consolida en el liderato. Derrotó al Sevilla 3-0 en el Camp Nou. También perdió al Valencia. No levanta cabeza el Valencia. Llegó Boro y no ha habido efecto Boro. Por otra parte, también damos cuenta de lo que ha pasado en ciclismo. Se corrieron los nacionales de ciclismo en Colombia. Ganó Esteban Chávez. Y también se corrió la vuelta a la Comunidad Valenciana. Le tenemos todos los detalles y declaraciones a propósito de Sebastián Molano, corredor del UAE Team Emirates. A propósito, el ganador de la vuelta a la Comunidad Valenciana fue Rui Costa, el portugués. Se llevó la última etapa y de paso la general. Le tenemos todos los detalles. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero también es entretenimiento. Se trata de un programa cargado de noticias del mundo de la música. Les invitamos a que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. En lo que tiene que ver con los Grammy, debo decirles que ganó Rosalía, el Grammy latino. En general ha ganado Beyoncé. Todos los detalles en el Café Mañanero. Con Rosalía nos quedamos, se convierte en nuestro saludo musical. Felicidades a la joven cantante española por este reconocimiento internacional que ha logrado en los premios más importantes del mundo de la música, los Grammy. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Rosalía, la cantante española. Ganó el premio Grammy a mejor, sí, mejor artista latina. Felicidades. Todo esto en una jornada cargada de noticias del mundo de la música. También hemos tenido el Benidorm Fest. Y en este sentido tenemos que felicitar a Blanca Paloma porque se ha convertido en la ganadora y en la próxima representante de España en el Festival de Eurovisión. Pero las cosas no paran allí. Aparte de que estaremos repasando los detalles más importantes de los premios Grammy, también daremos cuenta qué ha pasado con Shakira y Karol G, que tenían prevista lanzar una colaboración la semana anterior con motivo del cumpleaños de Shakira, pero se ha postergado esa canción tan esperada, ese dueto tan esperado por decisiones, al parecer, de la Sony Music, la casa disquera de ambas artistas. Hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Es cuestión de que se queden con nosotros hasta el final de nuestro programa. Más adelante estaremos repasando la lista completa de los ganadores de los Grammy. El Café Mañanero con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roa. Recuerden, un sitio donde disfrutar la gastronomía colombiana. Patacón tostado. Desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, jornada continua. Platos típicos, platos combinados, delicias como las empanadas, las arepas, patacón tostado. Es la masia traicionera y como ella viene, se me va. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Empezamos la semana y damos cuenta de los hechos que también se han destacado durante el fin de semana. Este domingo hubo elecciones en Ecuador, elecciones municipales, pero además también se votaba un referéndum. Y de estas elecciones destaca hoy la prensa, a pesar de que el escrutinio no ha terminado. Destaca el triunfo de algunos correístas, lo que pone de manifiesto que el correísmo está de vuelta en Ecuador. El movimiento del expresidente Rafael Correa se ha impuesto en las dos ciudades principales del país, Quito y Guayaquil, con el 50% de las actas escrutadas. Casi el 25% de los quiteños han dado su apoyo a Pavel Muñoz, dejando atrás por 3 puntos a Jorge Yunta, quien se perfilaba como el favorito. Entre tanto, en Guayaquil, con el 51% de los votos, el candidato correísta Aquiles Álvarez va camino de romper con la dinastía de 30 años de poder del Partido Social Cristiano, principal ciudad económica del país, al llevar una ventaja de 39,4 puntos de votos. Bueno, con estos resultados, insisto, más allá de que falta evidentemente por escrutar gran parte de las elecciones, demuestra que el correísmo está vivo. Y por otra parte, en lo que tiene que ver con la consulta, tampoco se conocen mayores detalles. El caso es que este domingo estaban convocados a las urnas más de 13 millones de ecuatorianos, entre estos los residentes en el exterior. Ayer se vio una participación aceptable en Valencia, igualmente en Madrid, en Barcelona y así sucesivamente. Estamos encontrando reacciones. Fueron unas elecciones en las que se votó tranquilamente. Hay que felicitar a los ecuatorianos por la forma como se llevó a cabo el debate electoral en completa normalidad. Y vamos a escuchar justamente un parte que nos han entregado las autoridades ecuatorianas, refiriéndome concretamente al embajador de Ecuador en España. Entregaba un parte en el día de ayer, luego de las, no, en el transcurso de las elecciones. La última vez fue una votación por elección presidencial de segunda vuelta. No es la, no hay la misma afluencia ni el mismo interés por una elección en la que no está en juego la presidencia de la República. También tenemos conocimiento de, por ejemplo, mucha gente como que no estaba muy informada, no porque no haya habido información, sino que la gente como que no se interesó en un 100% por el tema de la consulta, por ejemplo, o del tema que en esta vez se estaba llevando a esta votación. Puede ser que eso haya sucedido, pero como a todos nos consta, el Consejo Nacional Electoral hizo una muy buena difusión de la consulta y del proceso electoral en general, de tal manera que no es que faltó información. Lamentablemente sí hay una demostración de falta de interés y eso hace que la afluencia de gente haya sido menor. ¿También no creen que también sea, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, para, digamos, para nosotros, el voto en el exterior, por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, no sea obligatorio? ¿Ustedes no creen que también puede haber influido en gran medida el ausentismo? Yo creo que sí, al ser el voto facultativo, no tener la obligatoriedad de ir a votar, como en el Ecuador, eso también hace que se reduzca un poco. Ahí teníamos unas declaraciones que ofreció el embajador Andrés Vallejo, embajador de Ecuador en España, en el transcurso de la jornada electoral. La participación en la segunda vuelta presidencial fue del 37%, nos informaban, y ayer ese promedio desde luego bajó. Los ecuatorianos en el exterior solamente participaban en lo que tiene que ver con la consulta. Por lo menos en Valencia se vio una participación aceptable. En todo caso, felicitar a los ecuatorianos por concurrir a las urnas una vez más. Y sí, para destacar en las preguntas que estaban pendientes en el día de ayer, hasta 8 enmiendas constitucionales que se pretendían habilitar, por ejemplo, las extradiciones para narcotraficantes. También se buscaba reducir la cantidad de legisladores. El caso es que en medio de las circunstancias de seguridad, igualmente políticas, que atraviesa el país, iba enfocado este referéndum. Se jugaba su rentabilidad política el actual presidente Guillermo Lasso. Estamos, repito, a la espera de los resultados definitivos para poder dar una valoración de lo que ha sido esta contienda electoral. De momento, pues sí, felicitar a los ecuatorianos por concurrir a las urnas una vez más, cumplir con ese deber democrático. En el país el voto es obligatorio, pero en el exterior no. Y tendríamos que, insisto, esperar que finalice el conteo general oficial para poder dar una valoración. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos también otras noticias de América Latina. Daniel Ortega, el dictador nicaragüense, declaró a la Iglesia Católica el enemigo número uno de su régimen. Y eso es lo que afirma en una entrevista el hondureño José Antonio Canales, cuya diócesis es vecina a Nicaragua. Pide a los sacerdotes luchar junto a su pueblo, como lo hizo el encarcelado monseñor Rolando Álvarez. A ver si el Papa se suma también a la súplica de los sacerdotes y creyentes nicaragüenses, los seguidores de la iglesia en Nicaragua. Es increíble cómo el Papa Francisco ha abandonado a su iglesia en Nicaragua. Ni una sola palabra en favor de los perseguidos por Daniel Ortega. Muchas veces lo hemos escuchado levantar su voz contra otros gobernantes. ¿Qué es lo que tiene en común Daniel Ortega con el Papa Francisco? Pues que son afines a la izquierda. Ese no puede ser un motivo para que el Papa se calle. Daniel Ortega, repito, ha declarado a la Iglesia Católica enemigo número uno del régimen. Y el Papa Francisco se queda totalmente callado. Claro está, enemigos los de la Iglesia en el país. En el Vaticano no. Seguimos repasando los titulares. Hoy que encontramos en la prensa española y destaca uno del ABC. El asilo es la nueva vía de regularización encubierta de inmigrantes. En el desarrollo de la noticia dice que Interior ha expulsado al 7,5% de irregulares. Muchos lo sortean al pedir in extremis protección internacional. Agentes de extranjería denuncian el tapón que se está produciendo. Pues sí, y es un tema que es una triste realidad. No es una novedad tampoco. Viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Muchos inmigrantes se están encontrando como alternativa para regularizar su situación en España, recurrir a la figura del asilo político. Vienen de países con problemas de seguridad, y ese podría ser un argumento válido, pero se trata de inmigrantes que en gran medida son o llegan a este país por razones económicas. Y ese es un argumento que valdría la pena valorar en esas cumbres internacionales que se llevan a cabo. Porque si una persona no tiene formas de vivir en su país, no tiene alternativa, no tiene oportunidades, pues se debería reconsiderar esa condición de la supervivencia. La supervivencia. A todo esto hay que añadir los problemas de inseguridad que se presentan en los países, ¿no? Y el tema pueda, insisto, de que escale y que las autoridades reconsideren también la concesión de asilo política. Ojo, que el asunto no es que sea fácil. Ya España hace mucho rato ha detectado la trampilla y apenas concede entre un 3 y un 4% de las solicitudes de asilo político. A todo esto hay que sumar que muchos son rechazados en frontera. Hablamos de las devoluciones en caliente que han denunciado las organizaciones defensoras de derechos humanos y que además ha supuesto un dolor de cabeza para España en la misma Bruselas. Sí, es uno de los reparos que tiene España en el trato a la población inmigrante. Pero el hecho de que la prensa española ya se esté fijando en esta coyuntura que aprovechan los inmigrantes, este recurso que tienen los inmigrantes de acudir al asilo político como alternativa para regularizar su situación en España, está escalando y pueda, de acuerdo con lo que estaban comentando algunos expertos en la materia, que el gobierno ponga en marcha medidas tendientes a contrarrestar esta situación. A todo esto hay que añadir también, hombre, lo que se está presentando en Valencia, y no solamente en esta ciudad, también en otros puntos de la geografía nacional, en otras ciudades, como es el caso de Madrid, en Barcelona, la saturación en el padrón a la hora de solicitar citas. Y en este sentido hablábamos con Sandra Gómez, teniente alcalde de Valencia y candidata del Partido Socialista. Nos confirmaba, sí, efectivamente, que existen mafias organizadas que acaparan las citas del padrón municipal, y esto está afectando en gran medida a los inmigrantes que no pueden llevar a cabo el empadronamiento obligatorio para poder obtener la tarjeta sanitaria, también para poder escolarizar a sus hijos. En fin, es indispensable el empadronamiento y hay un cuello de botella por acción de unas mafias organizadas. Si existen estas mafias, como lo reconoce la teniente alcalde, pues pueden ponerse a trabajar a fondo en ello, porque se le está causando un daño muy grave a la población inmigrante y también a la población española, pero en gran medida a la población inmigrante. Es hora de poner en marcha medidas efectivas para contrarrestar esta situación. Y aparte de eso, incrementar la plantilla. Es verdad que también nos decía Sandra en esa entrevista, que vamos a repasar a continuación, de que se ha incrementado el personal, pero que no ha sido suficiente. Pues habrá que implementar más medidas para desatascar el padrón municipal y que de esa manera las personas inmigrantes que necesitan empadronarse, cosa que no es nada fácil, es muy complicado en la actualidad por la cantidad de solicitudes, pues puedan llevar a cabo ese requisito, insisto, para hacer vida en esta ciudad y en este país. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa. Ya vienen los segmentos. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. A continuación, un repaso de las noticias más importantes en materia de inmigración. Así empezamos el día, así empezamos la semana. Tres pateras con un total de 163 inmigrantes, según informa la agencia EFE, subsaharianos, algunos de ellos menores, han sido rescatados este domingo en aguas máximas a Canarias, cerca de Lanzarote concretamente. Seguimos con este repaso de las noticias más importantes. A esta hora en materia de inmigración, el gobierno británico está dispuesto a denegar derechos fundamentales a inmigrantes y solicitantes de asilo a fin de frenar las travesías en pateras cargadas de adultos y menores a través del Canal de la Mancha, que se ha disparado en los últimos años. Acabar con los botes es una de las cinco promesas esenciales del primer ministro Rishi Sunak. Ha garantizado al electorado en esa fase de menguante popularidad y confianza en su mandato y en la gestión de su formación de derechas, entre otras cosas, ¿eh? El Partido Laborista. Y de al otro lado del Atlántico nos hacemos eco de una noticia del periódico de México. Destaca la nueva política migratoria de los Estados Unidos que sacude a las vidas en Cuba. La crónica dice que quienes se arriesgan a llegar a las fronteras mexicanas sin el permiso, ya sea por tierra o por mar, se enfrentan a ser deportados de manera expedita y a no poder regresar en territorio norteamericano durante 5 años. Noticias en materia de inmigración. Estamos escuchando a Ever Vargas, el artista que llega a España en el marco de una gira de conciertos que tiene parada en Valencia este 10 de febrero. Ever Vargas con todo el vallenato romántico. Será el concierto de San Valentín. Historia. Bueno, la canción que estamos escuchando se titula Sobrenatural. Tiene un repertorio bastante romántico, ideal para celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Nos informan que quedan pocas entradas, así que a darse prisa porque está bastante agotada la boletería. Ya hay algunas zonas donde está totalmente acabada, totalmente vendida. Así que a disfrutar San Valentín con Ever Vargas este 10 de febrero en Valencia, sala Noches de Bohemia. Que alimentas con ternura. Latinos FM está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero, ya llegan los segmentos y vamos inmediatamente con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Damos cuenta de lo que pasa en el apartado del medio ambiente. Sí, parte de ese compromiso que tenemos con la protección de nuestros ecosistemas, de impulsar un estilo de vida más conciliador con el medio natural. Y en ese sentido damos un cuenta de las noticias que se destacan en el apartado ecológico. A ver si ya está Carlos Angulo listo. La nota ecológica en el Café Mañanero, Carlos Angulo. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. Para empezar la semana, la nota ecológica, existe un nuevo tanque de almacenamiento de hidrógeno que será implementado muy pronto en la aeronáutica. Se trata de un proyecto llamado Overleaf, que reducirá a la mitad la cantidad de masa del tanque de hidrógeno líquido en comparación con los prototipos actuales, desarrollando así un sistema de propulsión a base de hidrógeno para un funcionamiento seguro y de larga vida útil. Este tipo de tanques, presentados en el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, fueron presentados para reforzar la cooperación internacional en cuanto a la mejora de la calidad del aire, presentando este tipo de proyectos desde el año 2017, en los que se oscila utilizar una cantidad de hidrógeno líquido como propulsión para utilizar cada vez menos combustible a la hora de emplear la aeronáutica. Gracias, Carlos. Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Italia ha aceptado que un barco con 109 inmigrantes a bordo y dos cadáveres pueda desembarcar. Podría ser un cambio de actitud de Roma tras su último decreto sobre migración criticado en el Consejo de Europa. Italia espera dar la batalla en el próximo Consejo Europeo sobre el tema de la inmigración. Busca entre sus socios solidaridad en el reparto de refugiados y políticas comunes mientras define su propia forma de actuar. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones seccionales en Ecuador, que se realizaron en el día de ayer para designar 23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 868 concejales urbanos, 437 concejales rurales y 4.084 vocales principales de las juntas parroquiales. Y todo en medio de cierta tensión debido a la violencia generada durante los últimos días y la delincuencia que se ha incrementado ostensiblemente en Ecuador. Eso sí, su presidente, Guillermo Lasso, ha dado un parte de relativa tranquilidad durante las elecciones en este país. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿logrará Guillermo Lasso y su gobierno sacar adelante unas elecciones favorables para el país en momentos de esta crisis de violencia que la está llegando totalmente? Y además nos preguntamos, ¿podrán darse los escrutinios en un corto plazo, ya que se nota que se están mostrando paulatinamente y que hasta el momento no hay nada oficial? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y a continuación, Nicky Cuervo viene cargado con noticias de los premios Grammy. Bueno, hay muchas noticias en el mundo de la música hoy. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Blanca Paloma gana el Benidorm Fest 2023 y representará a España en Eurovisión con Ea Ea. Encanto ganó los 3 premios Grammy a los que aspiraba en la ceremonia pretelevisada. La actriz Viola Davis se lleva un Grammy y se convierte en Ego. Rosalía gana el Grammy a Mejor Álbum Latino Alternativo por Moto Mami. Carlos Vives canta en los premios Grammy Anglo 2023. Marc Anthony conquista el Grammy en su ausencia con su disco Pa'lla Voy. Natalia Lafourcade gana el premio al mejor álbum de música regional mexicana. Grammys 2023, los looks más resaltantes de la forma roja de la Gala de la Música. Lista de ganadores, premios Grammy 2023. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nikki. Y lo cierto es que tenemos de verdad una jornada cargada de música por lo que pasó en el Benidorm Fest. Igualmente lo que pasó en los premios Grammy. Ya está por aquí Carlo Angulo. Carlo, ¿qué ponemos? Bueno, más adelante estará Nikki Cuervo efectivamente con nosotros desarrollando las noticias, pero en sí lo que fue la gala, ¿qué tal estuvo? Tú que no dormiste, porque la fiesta no ha terminado, ¿no? Fue una fiesta que empezó de una manera, digamos, un tanto inesperada, ya que el primer artista de la noche fue Bad Bunny cantando en español. Esa es una de las cosas que resalta Bad Bunny, que en un principio, digamos, estaba completamente negado a aprender el idioma inglés. Hoy, si bien ya lo habla con fluidez para hablar con sus coterráneos en Estados Unidos, no significa que decida dar el salto en la música, ya que parte de las presentaciones fueron canciones de su más reciente álbum, el Un Verano Sin Ti. Entre otra de las grandes interpretaciones, hubo muchísimas, y de los hitos más importantes creo que se encuentra, como bien dice Nikki, convertir a Viola Davis en EGOT al ganar un Grammy por su audiolibro. La categoría de EGOT es algo muy poco conocido. Se estipula para personas que tienen las cuatro virtudes de resaltar en los premios más importantes de todos los tipos de artes. Estos son la televisión, el teatro, el cine y la música. Y es por ello que una persona que gane el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony se le puede considerar EGOT. Y es una lista muy, muy, muy reducida de artistas a lo largo de la historia. Viola Davis es apenas la tercera mujer negra en lograr esta hazaña. Y por otra parte, Beyoncé creo que es la persona del día, ya que se convirtió en la artista con más Grammys en la historia. Comparte un total de 32. Felicidades a Beyoncé, figura de esta edición número 65 de los premios Grammy, los premios más importantes de la industria de la música. Y por el lado latino se destacó entonces en Rosalía, ¿no? Rosalía, Marc Anthony y Natalia Lafourcade fueron los grandes triunfadores en español. Mejor álbum de música regional mexicana para Natalia Lafourcade, mejor álbum latino para Pa'lla Voy de Marc Anthony. En la mejor banda de recopilación, en la mejor banda sonora de películas, creo que también vale la pena resaltar que el talento latino resalta, ya que en la categoría de mejor banda sonora del año ganó Encanto, la película de Disney que recordemos está ambientada directamente en Colombia. Parte de esa banda sonora tuvo que ver muchísimo con Carlos Vives. El mejor álbum latino alternativo fue para Motomami de Rosalía, y Bad Bunny también triunfó, ya que se llevó mejor álbum de música urbana. Anticipo de los premios Grammy. Más adelante Nikki Cuervo nos estará ampliando la información. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Decirle que estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden que es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Así nos vamos acercando ya a la primera hora del Café Mañanero, acercándonos al Ecuador. Aprovechamos para invitarles a un lugar en Valencia, donde van a encontrar los platos típicos de Colombia. Se trata de Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo, abierto todos los días, excepto martes, por descanso. Don Arepo. Tiene un menú diario, 8 euros, con bebida, postre, un menú completo. De esos que ya prácticamente no existen. Don Arepo, no lo olvides, zona Patraix. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos dando cuenta de los titulares de los principales periódicos, cómo arrancamos la semana. Por otra parte también daremos cuenta de las tendencias en las redes sociales, de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué pasó en los premios Grammy? qué pasó en el Benidorm Fest. ¿Por qué no ha salido la canción de Shakira y Karol G? ¿Qué ha aguantado la canción? Tremenda colaboración que todo el mundo está esperando. Todo esto y mucho más luego de la pausa. Bueno, ese es el sonido de Taylor Swift bailando merengue. Ya viene Nicky Cuervo precisamente con todas las noticias del mundo del espectáculo. Así empezamos la segunda parte del Café Mañanero. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Encanto, la película animada de Disney inspirada en Colombia, ganó los 3 premios Grammy Anglo a los que aspiraba. El film fue el ganador de la mejor canción para un trabajo audiovisual en la que competía El éxito no se habla de Bruno, de la música original escrito por Lin-Manuel Miranda. Mejor recopilación de bandas